12 y 28 minutos, vamos como cada miércoles con nuestra escuela de salud, con temas muy interesantes que tenemos ya por aquí previstos, con noticias sanitarias, con nuestros cursos cómo dejar de fumar, ese taller para dejar de fumar, o el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Son algunos de los contenidos que vamos a abordar junto, por supuesto, a las preguntas que nos hagan llegar nuestros oyentes. Y para ello, pues la colaboración indispensable del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, como siempre, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique, y perdone esta vez esta voz un poquito gangosa, y es que tengo la nariz pillada todavía, y yo creo que será algo de alergia o algo, porque la verdad no, de vez en cuando se me seca la garganta, pero por lo demás estoy bien, es curioso, y yo creo que puede ser o algo de resfriado o algo de alergia o la mezcla, que no excluye una cosa a la otra. Además, en las épocas de cambio de estación, como ahora, porque no porque haya en el calendario cambiado a primavera, sino que es que realmente el tiempo ha cambiado. Uh-huh. Y pues los cuerpos no se encuentran todavía preparados, y muchas personas tienen, a lo mejor antes que estaban bien, pues dices, yo me encuentro ahora más raro, más cansado, no sé qué. Y los cambios de tiempo, en otoño pasa igual. Pero cuando cambia... Incluso el cambio horario, ¿no? Digo, para el tema del cuerpo, a lo mejor cuando te acuestas, y más tarde, más temprano... Sí. Los cambios de temperatura, es decir, que estamos en una época en donde hay mucha diferencia térmica. Es decir, que por la mañana temprano hace frío, pero cuando pasan 2 o 3 horas y sale el sol, ya te sobra todo. Con una diferencia muy extrema. Hay una diferencia muy extrema. Sales a la calle con jersey y después a las 11 o las 12, si estás en la calle o sales del trabajo, te lo tienes que quitar, porque es que hace unas diferencias que dentro de poco se irán más o menos igualando, y ya los cuerpos se habrán adaptado. 25 grados quedaba de máxima para hoy, así que un día, sobre todo en estas próximas horas, que se va a notar calor ya incluso. Antonio, que al hilo de lo que nos comentas, además los alérgicos, hay muchas personas que se nota eso, resfriado, que lo estamos notando seguro alrededor. También el tema de los alérgicos, va a ser un año, parece complicado, por todo lo que ha llovido. Esto supone bastante vegetación, polinización ahora, muchas flores, en definitiva que los niveles de polen pueden ser bastante elevados, y si a esto le añadimos viento, como el levante que estamos teniendo, que lo mueva ahí, que se esparza bien, pues están todos los factores, ¿no? Sí, ahí solamente cabe la precaución. Hay personas que son muy alérgicas, entonces tienen que ir al alergólogo para que le pongan una especie de vacunas desensibilizadoras, que es para que la reacción sea menor. Pero la única prevención es la mascarilla, cuando vayan a salir a sitios donde hay mucha vegetación, parques, jardines o bosques, y ventanilla del coche cerrada cuando vayan, porque te entra todo el polen, y durante el día cerrar las ventanas para evitar también que el polen pues penetre. Y por la noche, si al acostarse, que muchas veces al acostarse cuando se ponen peor, entre otras cosas porque el sistema nervioso nuestro, vegetativo que se llama, por la noche contrae un poquito los bronquios, y si encima tiene un poquito de asma o de alergia, pues te lo contrae más. Y además ocurre una cosa, que por la noche baja la temperatura, y al bajar la temperatura el aire frío desciende. Cuando hace calor, todo el mundo sabe que cuando hace calor el aire caliente sube, que es motivo, por ejemplo, por el que algunas aves, los buitres, por ejemplo, aprovechan las corrientes térmicas, que sube el aire caliente para volar, ¿no? Pues por la noche el aire frío baja y arrastra el polen hacia la parte más baja de la casa, a nivel de la cama. En cuanto te acuestas, como ya ponen por la zona, pues estás más concentrado. Ahí la solución sería con un vaporizador de estos, los mismos que se echan agua a las plantas. Esto es una especie de spray que se echa agua a las plantas y demás. Pues rociar la habitación un par de horas antes de acostarse, para que esas pequeñas gotitas de agua se unan al polen y lo arrastren al suelo. Si antes de acostarte coges tú una bayeta, se la pasa por la mesita de noche, por algún mueble, y coge la fregona bien escurrida y la pasa por el suelo para arrastrar todo el polen que haya caído al suelo, y pueda tener una habitación más limpia de polen. A pesar de que una lluvia artificial. A pesar de que no se vea, o sea, que a lo mejor no es algo detectable. El polen no se ve prácticamente, hombre. Sí, no hace falta mucho que sea... para que tú pases un paño y se moje el paño y se vea algo amarillo, ¿no? Que no se ve, esto está en el aire, es muy chiquitito los polen, y por lo menos te hace una lluvia artificial, que es la que hace que el polen pues baje y se deposite en los muebles o en el suelo y lo puede respirar mejor de noche. Además de ventanas cerradas, ¿no? Sí, durante el día para evitar que entre mucho el aire y el polen. Sobre todo días como hoy y los próximos, ¿no? Con tanto viento como se apunta. Bueno, pues esto es un anticipo un poco avanzadilla de todo lo que vamos a abordar a continuación en un programa en el que comenzamos como siempre con los saludos. Antonio, hoy dirigido ¿a quién? A María Domínguez. María Domínguez me vio el otro día. Don Antonio, que mira, a ver si te acuerdas de mí en tu programa. Digo, no hay problema, María. Pues María Domínguez, saludillo de hoy. Muy bien, nos sumamos también, claro que sí, a ese saludo a María. Y nos quedamos con las noticias ya directamente para abordar la nueva o la ley de los medicamentos que el gobierno ha aprobado y que permite, Antonio, que enfermeras y fisioterapeutas puedan recetar. Es muy interesante porque son dos colectivos sanitarios que tienen mucho contacto con los enfermos y que en ocasiones pues la enfermería fundamentalmente aporta unos cuidados que no lo da otra especialidad sanitaria. Y a veces requieren como una ayuda a algunos tipos de fármacos, ¿no? Fármaco adecuado a su profesión. Entonces se han dicho cuáles son estos fármacos, se hace un listado para los cuales los enfermeros saben las indicaciones, contraindicaciones, hasta dónde pueden llegar. Y en caso de duda consultarían al médico. Y lo mismo pasa con fisioterapia, con los fisios, ¿no? Que propios de los gimnasios, de instalaciones deportivas o por indicación médica de centros de rehabilitación, en donde con su habilidad aprendida durante la carrera, pues la mayor parte de las veces es suficiente, pero a veces necesita el apoyo de algún antiinflamatorio, de algún calmante que sirva de apoyo. Entonces, pues a través de esta nueva ley de medicamentos, que posiblemente se apruebe antes del próximo verano, pues van a tener autorización para prescribir cierto tipo de medicamentos que le ayuden a su ejercicio profesional. Eso es una de las cosas que va en esta ley de medicamentos, y además de otras, si quieres las comentamos. Sí, sí. Hay que decir que hasta ahora solamente podrían prescribir los medicamentos, ¿quiénes? Los médicos, los dentistas y los podólogos. Y dentistas y podólogos cierto tipo de medicamentos, no todos, sino algunos adecuados a la actividad que hacen. Pero es que, bueno, ahí dice, bueno, pero entonces ahora el enfermo va a hacer las funciones del médico, si ya puede recetar. No, es decir, que el enfermero tiene su función propia de su carrera, que son los cuidados, pero en lo que es diagnóstico y tratamiento y prescripción de medicamentos ya más propios de médico, pues solamente lo hace el médico. Es decir, que cuando uno vaya al centro de salud o al hospital, el enfermero lo que sí puede hacer, que es lo que están haciendo ahora y muy bien, es por ejemplo hacer el triaje, que es un paso previo a la consulta médica, y le pregunta por qué tienen los enfermeros, por ejemplo, tienen el secreto profesional. Es decir, que todo lo que tú vas allí es como cuando antiguamente vas al cura y le cuentas lo que sea, o vas al abogado, que tienen secreto profesional. Entonces tú le cuentas al enfermero, mire usted, vengo por esto, por esto y por esto, y desde tal día, y yo lo atribuyo a que me caí, o a que comí, o a lo que sea, ¿no? O que estuve en contacto con una persona que tenía esta enfermedad y me la puedo haber contagiado. El enfermero entonces, en base a esto, tiene una preparación más que suficiente, pues toma los datos, los recaba los datos, si él cree oportuno, pues te hace también algunas pruebas, es decir, te puede tomar la tensión, te toma la temperatura, te puede hacer hasta un electro, y si él lo cree oportuno, pues para acelerar la consulta médica, te puede pedir una radiografía. Con todos esos datos, ya los pasa directamente al médico y ya el médico pues tiene adelantado muchas cosas. A lo mejor sigue preguntando más cosas en el interrogatorio que le hace al paciente, el anamnesia que se llama, ¿no? Para completar más datos y ya completa la exploración. El médico que te mira la garganta, te toca la barriga, te hace los reflejos, en fin, lo que haga falta. Y en vista de eso te pide las pruebas, si hace falta más pruebas o ya te pone un tratamiento y te explica lo que tienes que hacer y ya te dice cuando tienes que volver a revisión. Es decir, que esas son, pero que el médico y el enfermero, cada uno tiene sus funciones y el enfermero no se mete en lo que es diagnóstico y tratamiento, que eso es exclusivo del médico. Hay novedades también que tienen que ver con los medicamentos que pueden darte los farmacéuticos, ¿no? Porque ahora, en caso de desabastecimiento, pueden sustituir ese fármaco por otro, sin tener que, hasta ahora pues tenías que volver tú al centro de salud y que el médico te recetara otra cosa, ¿no? Es una cosa que yo no he comprendido nunca, ni yo creo que ningún médico la comprende, ni muchas veces ni los pacientes. Es decir, un mismo fármaco, un principio activo, ¿qué digo yo? Por poner un ejemplo, penicilina, de tal tipo, del tipo que sea. Pero la penicilina, hay muchos laboratorios que la fabrican, cada uno tiene su nombre, su marca. Si yo voy a la farmacia a recoger un medicamento y ese medicamento, por lo que sea, se ha agotado, o por un motivo que sea, está en falta porque se consume mucho y no ha llegado relevo, pues deme usted otro que sea igual. Ah, no, te lo tiene que cambiar el médico. ¿Por qué? Porque es la ley, es decir, que el boticario no es que no quiera, es que no puede. Eso es absurdo. Y se va a decir, tengo aquí uno que es igual que el otro, y además el farmacéutico está, hombre, es un oficio perfectamente capacitado para saber si es igual o no. Y además va a contar con un listado de medicamentos sustitutos. Pues te lo da ahí, punto. Pues no, tenías que ahora ir al médico. El médico dice, bueno, ¿y la farmacia cuáles son los que hay? Pues el farmacéutico me ha dicho que hay estos tres. Bueno, pues es este mismo. O debe volver ahí. Es decir, es una cosa absurda. Bueno, pues ha tenido que llegar al año 2025 para que se, no sé yo si es para que se den cuenta o para tomar la decisión. Y eso lo que hace es, fíjate cómo está la cosa de las citas médicas que en fin, que te dan cita para no sé cuánto, pues muchos de los trabajos que hace el médico burocrático es de este tipo. Es decir, cosas así que son absurdas. Y dice, bueno, si esto no es competencia del médico, si esto el médico ya dijo lo que tiene que tomar, me da igual que se llame Pepito, que se llame Manolito, mientras sea autorizado por sanidad y sea el mismo, pues así son las cosas. En este aspecto hay que decir que recientemente se celebró, bueno, recientemente, hoy estamos a 9, ayer se celebró el Día Mundial de, bueno, el Día de la Atención Primaria. Y entonces para reivindicar el médico de centro de salud, de las consultas de atención primaria. Decir que esperemos que con esta medida, por ejemplo, con el medicamento que le hemos dicho infinidad de veces, no yo, sino los colegios de médicos, los sindicatos, pues sea algo más razonable. Es que se están diciendo que faltan médicos y es posible que falten médicos en alguna localidad. ¿Por qué? Porque la administración no lo incentiva. ¿Quién se va a ir a un pueblo de, por decir un caso, ¿no?, de la Alpujarra, con 500 habitantes en medio de la nieve, ganando lo mismo la ciudad, donde hay institutos, donde hay colegios? Si no, allí le da un incentivo, pero ¿qué incentivo? Al menos da 100 euros, 200 euros más al mes. Con eso no tiene ni para bajar al pueblo, ni para mandar. Entonces, lo que hay que hacer, cosas tan sencillas, que realmente no suponen costo, pues escuchar a los médicos, escuchar a los farmacéuticos, escuchar a los enfermeros, escuchar a los colegios de médicos. Y a ver si con el día de la atención primaria pues sirve para remover un poco de conciencia a aquellas personas que lo tienen que arreglar. Porque después cuando va el paciente a la consulta y va enfadado porque falta esto, falta lo otro, lo paga con el primero que pilla, que es el administrativo, el celador, el enfermero, el médico, los cuales no hacen las leyes ni las normas. Así que vamos a ver. Más novedades. Con la excepción de procesos crónicos, la prescripción de medicamentos será por el principio activo, ¿no? O sea, no por determinadas marcas, entonces. Sí, personas que son diabéticos, hipertensos o que tienen, en fin, reuma una enfermedad crónica, Alzheimer, por ejemplo, el médico receta el principio activo, por ejemplo, ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no? Es la que de toda la vida. Y entonces ya está recetado de forma crónica o una diabetes, un tipo de insulina que le va bien a esa persona. Lo único que tiene que hacer es ponerse la insulina porque su páncreas no lo fabrica. Pues entonces se lo receta una vez y ya continuamente no tiene que estar yendo a que se le renueve, a no ser que ya no le haga efecto y tenga que volver. Entonces el médico se lo cambia, pero mientras tanto eso será de una forma sin tener que renovar la receta. Que es algo absurdo porque es que lo que hace es... además, el médico, hay que tener presente que cuando una persona es crónica, el médico hace revisiones. Y si hubiera que cambiar porque no le va bien o porque ya no hace el efecto determinado, ya el médico se lo cambiaría. Pero mientras tanto, ¿para qué ir a gastar tiempo cuando el médico ese tiempo lo tiene que dedicar a enfermos que necesitan ser atendidos presencialmente o a consultas telefónicas, que debe ser el médico el que las conteste, pero no para quitarle tiempo? Es decir, yo esta medida, la verdad, la veo muy bien, porque es que va a mejorar mucho la medicina. Igual que, por ejemplo, lo de la respuesta en 72 horas. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas. Sí, sí. De que en diciembre... Y que en Ubrique comentamos, ¿no? Que además había ya implantado. Exactamente, a ver cómo está el sistema. No creo que vaya muy peor. No escucho yo protestas. Yo ya toco madera. Yo es que no voy a probar al médico. Pero estoy al día porque leo las revistas médicas profesionales. Claro, como soy médico, pues tengo acceso a esa revista, a esa información de los colegios médicos, de los sindicatos, y no veo muchas protestas, entre otras cosas porque, en mi opinión, una magnífica medida. Es decir, el hecho, dice, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Que el médico te ve en 72 horas, tu médico de cabecera? No, no es eso, yo creo que no se llegó a explicar muy bien, o a entender muy bien, lo que se realmente desde diciembre, bueno, se dijo en diciembre, pero que empezó en febrero, pasado mes de febrero. ¿En Ubrique o en la zona? Sí, vamos. Y además, y yo creo que cualquiera lo puede comprobar si pide cita. Cuando no hay cita, pues además muchas veces, o habiéndola, pero dice, si usted necesita hacer el atendido antes, se la atenderá en 72 horas, se la atenderá. ¿Qué quiere decir? Que alguien le va a dar una respuesta. En el sentido de que le va a llamar por teléfono y va a decir, mire usted, usted ha pedido ser atendido antes de las 72 horas, que sale una respuesta, ¿qué es lo que quiere? Y primero te sale en el ordenador, en el móvil, un cuestionario pequeño, es para repetir una receta, es para hacer una pregunta, es para coger un parte de baja. En fin, eso es lo mismo que cuando tú llamas por teléfono, que digo yo, a Movistar o a cualquier empresa, y dice, si es para hablar con el director, pulse el 1. Si es para hablar con atención al cliente, pulse el 2. O en el Ayuntamiento de Ubrique mismo. Si usted quiere hablar con la biblioteca, pulse el número tal. Si quiere hablar con Radio Ubrique, pulse el número 4. ¿Para qué? Para que así sea más rápido y te van derivando. Pues aquí igual. Ya sabiendo eso, pues hay después una persona que te llama a ti por teléfono y dice, mire usted, usted ha solicitado que se le dé una respuesta en 72 horas, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Pues mire usted, yo lo que necesito es parte de baja, porque fui al hospital y me han dicho que tengo que estar de baja un mes porque tengo hepatitis, lo que sea. Vale, te lo es. Pues ya está, ya lo tiene usted arreglado, lo que sea. O esta pregunta, es que me han mandado el especialista un medicamento, pero yo he visto en el prospecto que es incompatible con este otro que estoy tomando. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces, tu médico de cabecera u otro médico que esté en contacto, que pueden ver tu historial clínico en el ordenador, pues te va a decir, ¿puede usted tomarlo o no puede tomarlo? O mire usted, no puede usted tomarlo, tiene que contactar con su médico de cabecera para que el médico le adapte el medicamento. Y yo le voy a proporcionar el número. Y hasta te dan cita para tu médico, porque es una cosa. Es decir, ellos ya se encargan de esa gestión. Esas cosas, pues no hay ni que ir a consultorio, ni faltar trabajo, ni molestarse, ni ir temprano a pedir un número urgente. Y después, de todas maneras, si considera que tú en cualquier momento no puedes esperar ni 72 horas, pues entonces cuando llevas tú al centro de salud y dices, yo quiero que sea atendido hoy. ¿Por qué? Porque según estas nuevas directrices, cada médico tiene reservadas 4 citas diarias para estos casos. Es decir, que en Ubrique, por ejemplo, que hay 11 médicos, hay 44 citas reservadas todos los días. Es decir, como mínimo. Es decir, que yo creo que que si se hace bien, si se hace un buen seguimiento, estará, esto funcionará bien. Yo últimamente no he escuchado quejas, en el sentido de que esto funcione mal. Así que en cuanto sepa algo, pues lo iremos diciendo. Muy bien, pues siguiendo con lo que es este anteproyecto, recordemos, de ley de los medicamentos y productos sanitarios, todavía tienen que ir al Congreso en un par de ocasiones y demás, pero bueno, es el anteproyecto que se está consensuando. Es verdad que de todo lo que hemos comentado no se ha incluido, al menos hasta ahora, la reducción del copago farmacéutico para las rentas más bajas. Al parecer se indica que cuando vuelva en posteriores ocasiones sí que se quiere incluir, pero ahora mismo no está incluido. Sí, se pretende, una de las cosas que además yo creo que es de justicia, que para las rentas más bajas lo que hay que pagarle a la farmacia pues no sea igual que una persona que tiene la renta más alta. Pero eso, por lo visto, depende de varios ministerios que todavía no se han puesto de acuerdo en ver el mecanismo, pero está ahí. Es decir, que a las personas que tienen una renta más baja, pues los medicamentos le van a salir bastante más baratos de lo que le estaba costando ahora. Esperemos que sea así, porque eso es de justicia. Es de justicia. Si hay la renta... dependiendo de lo que tú cobras al año, en algo tan fundamental como la salud, desde luego esto también tiene que tenerse en cuenta, ¿no? Las rentas de cada persona para el copago. Me parece muy interesante que en este proyecto de ley se haya explicado este aspecto. Por lo menos han caído en la cuenta. O por lo menos están interesados en ellos. Cuando lo están estudiando, lo malo es que ni siquiera le hubieran esa cuenta. Así que yo veo que es algo muy interesante. Más noticias. Un estudio comprueba que alcanzar los 5.000 pasos al día se asocia con menos síntomas depresivos. Sí. Es curioso porque cuando dos amigas o dos amigos o alguien se encuentra y ve, es que estoy con la depresión, hombre, lo que tiene que hacer es salir, lo que tiene que hacer es salir. Bueno, si eso es precisamente lo que no quiere, sí que eso es lo que trabajo le cuesta, ¿no? Pero entonces, lo que sí se ha visto es que personas que andan, dice, yo de aquí me voy, lo que hago es andar, pues es lo mejor que hacen. Mientras puedan. ¿Por qué? Porque aparte de otro tipo de actividades que son muy interesantes, ya se sabía y ahora se ha hecho un estudio con más de 100.000 personas, así que no es dos ni tres, que la persona que anda aproximadamente unos 5.000 pasos al día, esto viene hace casi una hora al día, se asocia con personas que después, en proporción de las personas que no andan, van a tener menos síntomas depresivos. Si tú coges a personas que andan y otras que no andan y que están bien, son, en fin, que no tienen depresión, pero en fin, que a lo mejor a paso del tiempo unos cogerán depresión y otros no. Pues se han visto que aquellas personas que andan al menos una hora al día, con el paso del tiempo son menos propensos a tener depresión. Esto es muy importante porque además de eso, de factor mental que tiene, de prevenir la depresión, es una actividad física. Caminar en una actividad física que protege, además de los trastornos tan malos como es una depresión, pues favorece evita o favorece que no haya osteoporosis, que los huesos sean más fuertes, facilita también la respiración, el sistema cardiopulmonar, así que son todo ventajas. Así que es un factor más para andar todos los días. Y dice, bueno, yo es que no tengo tiempo, yo es que tengo que entrar y salir a tal hora. Bueno, pues es de tu casa un cuarto de hora antes y ya eso lo lleva andado, va al trabajo andando y después por la tarde, pues cuando vaya a hacer algún mandado, si es cercano, no coge el coche, ve andando. Así que es una forma de esforzarte un poquito a andar. ¿Eh? Aquellas personas que no están jubilados y que no tienen tiempo, que tienen muchos niños y si va a llevar al niño a algún sitio, si es posible, pues lo lleva andando porque también es bueno para que el niño vaya andando a su inglés, a sus actividades deportivas, para que así también coja este hábito de andar. Además, ya se había demostrado que el ejercicio, ¿no? La práctica de ejercicio, hombre, sobre todo si es de alta intensidad o de larga duración, pero el ejercicio en sí mismo que libera lo que se denominan como las hormonas de la felicidad, ¿no? La dopamina, la serotonina, Endorfina, ¿qué se ¿no? llama? Sí, son unas hormonas que aquella persona que hace ejercicio pues se encuentra bien, ¿no? Que esté drogado, como si quiere llamarle droga, pero eso se autodroga, ¿no? Y personas que están acostumbradas, por ejemplo, a andar, el día que no andan, se encuentran como que le da el mono, igual que el fumador que deja de fumar entra el mono, pues igual. Así que, además, es lo bueno que tiene el ejercicio de que no hace daño. Hombre, un ejercicio se supone siempre sensato, ¿no? Y adecuado a las capacidades de cada uno. Y otro tema, ya para finalizar con las noticias sanitarias, pero a tener muy en cuenta, ¿no? Andalucía tiene activos 49 casos confirmados de sarampión. Recordemos algo que parecía ya que estaba prácticamente, se había acabado con el sarampión y vemos, creo que en Estados Unidos también había en algunas zonas, pues incluso ha habido dos muertos, dos fallecimientos. Algo impensable, ¿no? De ver que se fallezca a causa del sarampión cuando desde luego se está vacunado, ¿no? Sí, sarampión es una enfermedad que muchos desconocen porque desde el año 81 hay una vacuna que se le pone a todo el mundo y entonces pues prácticamente como que puede decir casi erradicado, es decir, no aparecía. Y entonces muchos médicos, mira, no han visto un sarampión en su vida. Muchos médicos que, ¿por qué? Porque es que no hay ni sarampión ni papera. Escuchaba el dato, creo que el 95% creo de la población en España está vacunado contra el sarampión, Claro. algo que no tiene que ver con otros países, desde luego. Totalmente, con un 95% de población vacunada ya se formó una barrera, que aunque haya algún caso, ya es muy raro que se contamine, ¿no? Por tanto, vacunado. ¿Qué ocurre? Hemos dicho 49 casos, eso fue la semana pasada, pero ya que es a fecha de hoy, 9 de abril de 2025, hay 4 casos más, hay 53 en Andalucía. Ahora, bueno, ellos y dicen, pero que esto no, si alguien no se vacuna, pues es que hay personas no vacunadas. Así que sí, pues sí. Por el motivo que sea, lo peor es que esto va a más, que parece increíble, pero hay una tendencia antivacunas, completamente incomprensible, que está afectando a enfermedades que están ya erradicadas, ¿no? A raíz de la pandemia de COVID, surgió, siempre hay gente para todo, un grupo de personas que decían que las vacunas podían ser nocivas, empezaron a dar miedo, que si pito yo la vacuna contra el COVID, que si pito en si flota, cuando todo el mundo con el COVID, que cuando apareció la vacuna contra el COVID, fue cuando se pudo controlar prácticamente la enfermedad. Pero no solamente eso, todo el mundo sabe que la viruela, por ejemplo, que es una enfermedad que está llevando millones de muertes durante la historia de la humanidad, quedó erradicada gracias a la vacuna. Y que la tuberculosis y muchas enfermedades, gracias a las vacunas, se están controlando. No ocurre que si salen personas que van haciendo cada vez, en fin, más proselitismo, pues llega un momento de que hay personas que no se han vacunado en su momento, sobre todo los niños de sarampión en este caso, y lo pueden pillar. Dice, bueno, pero el sarampión es un zarpullido como un resfriado, eso no tiene importancia. La mayor parte de las veces en cursa, con fiebre, con malestar general, con tos, con una especie de un resfriado, y curan. Pero hay casos que tienen complicaciones y pueden quedar sorderas, pueden quedar lesiones cerebrales y hasta la muerte. Por ejemplo, lo que tú has comentado, Juan Carlos, en esta semana se ha comunicado que en Texas, en Estados Unidos, dos fallecimientos de un brote de sarampión. Donde el porcentaje de vacunados es mucho menor y hay una tendencia antivacuna muy grande. Bueno, pues esas son consecuencias también de este tipo de situaciones. Es que en Marruecos mismo hay miles de casos de sarampión. Así que, y muertes también. Así que el sarampión está ahí. Hay que vacunarse. Un oyente al hilo de esto, enseguida iremos con otras preguntas, pero ya que sobre este tema dice, ¿cómo podemos saber si tenemos la vacuna del sarampión? Con 50 años no tenemos calendario de vacunas. ¿Cuánto dura la inmunidad? La inmunidad del que ha padecido sarampión es para toda la vida. ¿Qué ocurre? Que hay personas que por lo que sea, su sistema inmunitario no es, por nacimiento, por lo que sea, no es suficientemente fuerte. Y raramente contra el sarampión dos veces, o porque la vacuna está defectuosa, en su momento estuvo expuesta al calor o lo que sea, no sabemos. Entonces, para evitar eso, cualquier incidencia, los niños se vacunan a los 12 meses, la primera dosis, y después a los 3 años, una segunda de recuerdo. Pero hay personas que por lo que sea, no sé, vivían en el campo, o no saben, yo no me acuerdo. Porque normalmente que ha padecido sarampión, los padres no se acuerdan, ay, cuando padeciste sarampión. Dice, yo no lo sé. Y dice, ¿y cómo lo puedo saber? Ahí se puede hacer un análisis de sangre, se ven los anticuerpos, y si no, pues simplemente te vuelvo a vacunar y punto. Dice, ay, no pasa nada por vacunarme, si no sé nada, y si yo ya lo pasé, si lo pasaste y te vacunas, no pasa nada. Así que, si tienes dudas, va a tu médico de cabecera, se lo comenta, y lo más seguro que ni análisis ni nada, sino que te mande, te vacuna y punto. No hay ningún problema. Los síntomas, por cierto, Antonio, del sarampión, digo, por recordar. Sí, son fiebre, es como una gripe, es fiebre, pero aquí hay una cosa característica, que aparece un zarpullido, unas manchitas rojitas como lentejitas por la cara, por el cuerpo, los ojos se ponen rojos como un tomate llorando, es decir, como cuando uno tiene alergia a un resfriado fuerte con los ojos muy cargados, pues un resfriado fuerte con los ojos muy cargados y con esas pintitas rojas, sarampión, y más si hay algún caso de sarampión en el pueblo o en la localidad. Ante la duda de si estás vacunado o no, se puede ir a... ¿Cómo me vacunaría? Se puede solicitar. Yo voy a mi médico de cabecera, mire usted. Yo a mí nunca me han dicho que yo me haya vacunado, no tengo la vacuna. Mis padres dicen que no me han vacunado o no recuerdan. Pues yo voy y me vacuno. Pues vamos a quedarnos enseguida con el taller para dejar de fumar y el curso de alimentación saludable en la cocina, pero hay un par de preguntas más, Antonio, si te parece. ¿Le podrían hacer esta pregunta al doctor Rodríguez Carrión? ¿Qué es la neuralgia del trigémino? ¿Y por qué aparece y si tiene cura? La neuralgia del trigémino es una enfermedad, un trastorno bastante fastidioso, ¿eh? El nervio trigémino es un nervio que tenemos en la cara, que viene desde el cerebro y a nivel de la cara se bifurca en tres ramas. por esto se llama trigémino. Una que va a nivel de la frente, otra va a nivel medio del pómulo y otra va a nivel de la barbilla. Es como un cable que se bifurca en tres ramas. Eso, por eso se llama trigémino. Eso a veces, normalmente por virus, se inflama y eso da un dolor. Eso da un dolor y si te afecta, hay veces que te afecta al ojo, en fin, a eso. Y eso es enfermedad, normalmente suele ser por un virus. Y eso pues se inflama, es una neuritis que es muy fastidiosa. Eso normalmente te ve el médico de cabecera y si eso pues te manda al internista porque hay medicamentos para eso. Hay medicamentos para eso, pero es que una enfermedad fastidiosa te coge la cara. Mm. El trigémino está en, es que te inerva la cara. Que, pero es algo que se cura algo durante un tiempo. No, eso se cura, se cura, se cura. Pero que en fin, que hay tratamiento para ello y que te puede decir, si es caso muy agudo, te puede dar mucha, mucha guerra. Pues ahí quedaba esa cuestión. Y tú te has referido en muchas oportunidades, Antonio, a la sal sin sodio. Sí. Que es la que tú recomiendas, además. Los potásicos, sí. Dice un oyente, ¿cuál es la diferencia entre sal sin sodio y sal yodada? Ah, no, la sal yodada es sal común, cloruro sódico más yodo. Dice, bueno, y entonces el yodo ese ¿para qué sirve? Sirve para, vamos a ver, nosotros tenemos una glándula aquí en la nuez, en la garganta, lo que le llaman la nuez, que es el tiroide, que es el tiroide fabrica una sustancia, una hormona, la hormona tiroidea, que en condiciones normales pues nos da una actividad normal. Cuando se fabrica mucha hormona tiroidea, está como un rabo lagartija, no para en ningún lado. Está como si tuvieran a mil revoluciones, ¿no? Muy nervioso, los ojos saltones, se te ponen, el hipertiroidismo. Y cuando está bajo, está tontado. La tensión baja, apaguatado, sueño. Dice, pues yo tengo que tener el tiroide bajo, es lo que dice, ¿no? Bueno, pues el tiroide funciona gracias al yodo. Y entonces, como hay zonas, el yodo suele estar en la sal marina. Y entonces en el mar hay mucho yodo. Y entonces las personas que están viven junto al mar con el pescado y eso, pues no tienen problemas de yodo o que toman pescado. Pero las personas que toman poco pescado, o como pasaba antiguamente, por ejemplo, en la sierra. En la sierra había mucho bocio. El bocio que es que la glándula tiroides se agranda y había aquí un bulto en el cuello, muy grande, como una papa en el cuello. Eso se le llama bocio. Y es porque como había poco yodo, porque no había pescado, el pescado que había era pescado de río, que no tiene yodo, y no era pescado marítimo, pues entonces el yodo tenía que trabajar más para el poquito yodo que había en algunas comidas, pues aprovecharlo. Y cuando tú trabajas, por ejemplo, músculo mucho, se te pone grande el músculo. Pues el bocio, cuando trabajaba mucho, se te ponía grande, se te ponía un cacho de bulto aquí en el cuello que no veas. Pues esta es la sal yodada, y es para prevenir la aparición de trastorno de la tiroides en personas que muchas veces están deficientes. No pasa nada, es muy poquita cantidad la que lleva, y es sal común, sal corriente con un poquito de yodo. Esa es la diferencia, mientras que la sal sin sodio es cloruro potásico. En vez de sodio tiene potasio, que es otra sustancia, y esa no retiene sal, no retiene el agua. El cloruro sódico, la sal común corriente, retiene agua, y al retener agua se orina poco y ese agua queda en la sangre y aumenta la cantidad de agua que hay en la sangre y aumenta la presión. Entonces el problema de la sal es la hipertensión, que sube la tensión por retención de agua, mientras que el potasio no la retiene, se elimina. Entonces dice, entonces el cloruro potásico es bueno para los hipertensos, pues sí, porque no retiene agua y ayuda a eliminarla, pero ojo, ojo, siempre y cuando no tengas lesión renal. Pues si tú tienes algún tipo de lesión renal, entonces retiene demasiado potasio, porque y más el que tú le estás dando, y el potasio alto es perjudicial para el corazón. Y también, por ejemplo, si tú eres hipertenso, dices, bueno, yo tengo la tensión alta, entonces tomo sal sin sodio, es decir, cloruro potásico, y me baja la tensión. Pero si estás tomando medicamentos, por ejemplo, los que terminan en pril, enalapril, captopril, que son muy frecuentes, o los que terminan en sartán, que candesartán, pues esos también retienen potasio, o espironolactona, también retienen potasio, y entre el potasio que retiene, más el que tú te estás tomando con la sal, te puede subir una subida de potasio, puede tener problemas cardíacos, de arritmia. Así que está bien, pero si eres hipertenso y estás tomando medicamentos, o tiene lesión renal, consulta con tu médico de familia, que tu médico dice, no, mira, sí, la puede tomar porque el medicamento que tú tomas no tiene nada que ver, o tú no tienes, los análisis tuyos no tienen lesión renal, puedes tomar, o sea, sin sodio. Y si no, yo te voy a decir lo que yo hago, por ejemplo, en la ensalada, yo últimamente lo que estoy usando es zumo de limón. Es decir, le puedes echar sal sin sodio, pero si no le echas zumo de limón, te echas tu vinagrito, hombre, para aderezarlo un poco y punto. Y si puedes usar, pues usa sal sin sodio, pero no uses sal de la otra. Pues mejor explicado, imposible. Cada día, desde luego, pues vamos aprendiendo más cosas a través de la Escuela de Salud. Nos vamos a quedar a continuación con más formación, pero en este caso con el taller de para dejar de fumar, que llega al módulo 3. Hoy, Antonio, nos vamos a centrar en las estrategias para dejar de fumar. Sí, es importante saber que para dejar de fumar, lo primero que hemos dicho es querer. Es decir, dices, voy a dejar de fumar, pero no tengo mucho interés. Pues mira, no vas a dejar de fumar. Es decir, tú tienes que saber por qué quieres dejar de fumar. Dices, porque estoy ya harto de gastar dinero, porque yo sé que esto a la larga me puede traer problemas. Llevo ya varios, yo ahora mismo me encuentro bien, pero con lo que he visto en mis amigos y esto, tú quieres dejar de fumar. Y si lo que pasa es que no sabes. Dice, bueno, ¿y si me subo el mono? O yo he dejado varias veces de dejarlo fumar, hay quien lo deja tan tranquilo y no le pasa nada, pero yo ya he intentado varias veces y yo si fumar es que no puedo. Pues entonces sí, entonces es válido el intentarlo. ¿Cómo? Lo primero es una terapia, lo que llaman terapia de psicológica, que se llama también terapia cognitivo-conductual. ¿Y eso qué es? La terapia cognitivo de conocimiento, significa identificar por qué fumas y los comportamientos que te llevan a fumar. ¿Tú por qué fumas? Y dice, pues mira, pues yo fumo porque cuando estoy estresado, cuando tengo mucha gente o mi jefe me está apretando mucho, me fumo un cigarro y me tranquilizo. O si tengo que hacer un trabajo en el ordenador, con un cigarrillo al lado, parece que estoy acompañado, estoy más tranquilo y se me quita el estrés. No, yo por lo fumo por costumbre, porque desde chico fumo. Porque me da compañía. A veces estoy solo, pues mira, me fumo un cigarro y me da compañía. Primero, chica, esa es la terapia psicológica o cognitivo, que es, y después también está, se llama de conducta, que muchas veces por hábito, es por tener algo en la mano, no te das cuenta, y cuando te das cuenta encendí un cigarro sin tener ganas. Esto es lo primero, esto se llama terapia cognitivo-conductual. Una vez que ya tú conoces eso, dices, bueno, estoy haciendo una tontería, si yo quiero tener algo en la mano para distraerme, con un llaverito, o con cualquier cosita, una monedita, me pongo a pasarme delante del océano, y cambiar el hábito ese. Cambiarlo por hábitos saludables. Me aburro, pues cojo y doy una vuelta a la manzana, me pongo a andar, por ejemplo. Otra de las cosas que es importante a la hora de dejar tabaco es las sustancias que hay para dejar de fumar. Una de ellas es la nicotina. Sabemos que la nicotina es la que provoca adicción, es una droga. Es decir, que cuando dejas de fumar, cuando dejas de tomar la heroína, la cocaína, en este caso la nicotina, te entra al cabo de un tiempo, de 20 minutos, en el caso de fumado, de media hora, pues oye que no, que tengo que, porque es que me encuentro mal, me encuentro raro, nervioso. Entonces es que tienes la adicción a la nicotina. Ya no es por costumbre, ya es por adicción. Y bueno, entonces, ¿qué hace? Pues mira, dice, bueno, yo lo que voy a hacer es tomarme un chicle, o tomarme una pastilla, o usarme un spray con nicotina, pero ya sí por lo menos no fumo, porque donde está mucho, en mayor parte del daño es en los hidrocarburos, en el resto del humo, no la nicotina, sino en los alquitranes que tiene el tabaco, que todo el mundo sabe, que está en la boquilla, y que es el que te va a provocar cáncer, te va a provocar bronquitis, dice así, que me quito las ganas de fumar con una pastilla de nicotina o con un chicle, y con eso te quita la ansiedad. Pues es uno de los métodos. ¿Y eso lo puedo yo tomar por mi cuenta? No. Aunque pone la indicación en la cajita, en la cajita pone la indicación de cómo hay que tomarlo, tomar la pastilla de esta manera, pegarle un bocado al chicle y pasártelo, en fin, conveniente que te lo mande el médico. ¿Por qué? Porque tu médico tiene tu historial médico en el ordenador. Y es que la nicotina, aunque tiene menos efectos que los alquitranes, también su efecto contrae los vasos sanguíneos, te produce aumento de la tensión, y si tú vas a quitar la nicotina del tabaco y te vas a tomar la nicotina de un chicle, y con más cantidad de la que tiene el tabaco, porque tú sabes qué cantidad tienes que tomar, porque ya el médico según y te va a decir la cantidad propia que para ir bajando poco a poco esa necesidad, pues eso debe mandarte los médicos. A partir de allá tú lo vas modificando, pero debe ser el médico que te mande. Y después hay otro problema, que es cuando el fumador deja de fumar, que dice, yo ya lo he dejado 3 veces y es que me subo por las paredes. Yo no hay quien me aguante, no me quita las ganas de comer, siempre estoy de mal humor. Es decir, que tiene el mono. Entonces hay un fármaco, que hay dos fármacos, bupropión y varenicrina, que te quita las ganas de fumar. Y estos síntomas de la abstinencia, pues te los reduce y no tiene ese mono. Pero también te lo tiene que mandar el médico, porque son medicamentos que son muy buenos, pero puede tener efectos secundarios, y entonces y debe estar registrado en tu historial clínico. ¿Para qué? Por si algún día te pone malo por otro motivo, y te ve otro médico en urgencia, o porque tu médico está de vacaciones, sepas que estás tomando nicotina, o que estás tomando estos medicamentos mandados por el médico, y que, en fin, que es muy bueno que te los tome, pero con control médico. Ya te digo, aumenta las probabilidades de que puedas dejar el tabaco con éxito, disminuye los síntomas que te aparecen con el mono y son seguros, ¿eh? Son seguros siempre que tenga un control médico. Y después hay otras terapias alternativas, como son la acupuntura, la hipnosis, la homeopatía, las técnicas de relajación, que sí, que te pueden ayudar también, pero siempre, siempre con un método secundario, que no sustituye ni a la nicotina, ni sustituye a los medicamentos de varenicrina o de ibupropión, que es el otro que se utiliza. Y otra de las cuestiones que se apunta, ¿no?, dentro de este taller para dejar de fumar, algo que siempre señala, ¿no?, la importancia de fijar una fecha, ¿no?, para dejarlo. Esto es un punto de partida. Sí, con todas estas cosas pues vamos haciendo una conciencia de lo importante que es dejar de fumar, de que hay medidas. Pero hay otra cosa importante: llega ya un momento y dice, bueno, pero yo, y mientras tanto puedes seguir fumando, ¿eh? Pero dice, bueno, ¿y cuándo lo dejo? Bueno, pues tienes que buscar una fecha, con un objetivo: a partir de tal fecha ya voy a dejar de fumar, ya me he preparado mentalmente, voy a preparar una estrategia, es decir, voy a decir que después de dejar de fumar, cuando tenga ganas, voy a tomarme un caramelo, un chicle, un caramelo sin azúcar, un chicle sin azúcar, voy a dar una vuelta, voy a tomar una fruta, lo que sea, y seguidamente elegir un día que no tenga compromisos, que no sea una boda, que no sea un bautizo, donde te van a invitar a alguien, te va a ofrecer tabaco porque sabe que tú eres fumador, y tampoco ni vacaciones, no te lo tomes en vacaciones. Es decir, tú dejas una fecha de fumar y dices, mira, a partir de tal fecha que no estoy de vacaciones y que estás libre, ¿no? Y se lo dices a tus familiares, que yo a partir de tal fecha no fumo, a familiares, a los amigos, para que no te ofrezcan tabaco. Y ese día lo tiene que tener limpio de cenicero, evitar la zona de fumadores. Es decir, cuando salga tú al desayuno, no te vayas al grupito donde está todo el mundo fumando. Tú antes te lo has advertido, comprende que yo no. Y así que me voy a dar una vuelta alrededor de la fábrica o algo. Y tener fruta o si queda mano, por si te entra un poquillo el mono, ¿eh? Eso es importantísimo, tener una fecha, tampoco muy lejana, al cabo de 15 o 20 días, un mes, que no coincida ni con celebraciones ni con vacaciones. Pues hasta aquí hoy ese taller para dejar de fumar, y en los últimos instantes vamos a aprovechar para el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza, que por cierto, Antonio, un oyente, hablando de alimentación, pregunta si se pueden comer huevos si tienes alto el colesterol. Sí, sí, perfectamente. Hasta hace unos años se decía que el colesterol tiene mucho colesterol, perdón, los huevos tienen mucho colesterol, y que no se podía tomar o una semana o algo así, o como mucho, no. Después se ha visto que efectivamente tiene colesterol, pero se ha visto que hay un colesterol bueno. Es que los descubrimientos se van haciendo poco a poco. Al principio, hace 100 años, nadie, se moría la gente y nadie sabía ni de colesterol, porque no se hacía ni análisis de sangre. Hace 100 años nadie se hacía nada de eso. Después se fueron descubriendo cada vez más cosas. Se descubrieron los microbios, se descubrieron las vacunas, se descubrió el colesterol. Y después se descubrió que había dos clases de colesterol, uno bueno y uno malo. El colesterol que tiene el huevo no es colesterol malo. Es decir, que es un colesterol neutro, más o menos, y que perfectamente un huevo a la semana se puede tomar. El colesterol está en la yema. Si así todo, bueno, de todas maneras, si a no ser que tenga un colesterol muy alto, y dice, bueno, tu colesterol es neutro, pero como ya el otro está muy alto, y si le pones el neutro, a lo mejor se transforma un poco. Bueno, pues entonces te va a tomar 4 huevos a la semana. Bueno, pues 4 huevos no es como antes, pero una persona normal, que no tenga nada del otro mundo, un huevo a la semana. Y si así un todo. ¿Un huevo a la semana? Al día. Ay, perdón, a la semana, día. Uno diario. Uno al día. Uno diario. huevo diario, este son 7 a la semana sin problema. Y si así, a pesar de todo, no, pero yo no, por si acaso, porque yo lo tengo un poquito alto, el colesterol está en la yema. Tú puedes utilizar, por ejemplo, una tortilla con 2 claras y una yema. Así que utilizar, porque la clara tiene muchísimas proteínas. Las proteínas en las que está constituida el corazón, el riñón, los hígados, los músculos, son los ladrillos de nosotros. Porque las grasas y los hidratos de carbono lo que nos dan son energía. Es decir, el azúcar, el almidón, entonces nos dan energía. Y las grasas, depósitos de energía. Pero los anticuerpos, es decir, que son las sustancias que nos defienden. Ya digo, y todo lo que funciona en nuestro cuerpo, los glóbulos rojos, está constituido de proteína. Y la mejor proteína que hay es la de la clara de huevo. Eso es como mejor que un filete de carne, a proporción de peso. Es decir, que porque la carne tiene grasa. Te recordemos que hace unos años se decía que por semana, no sé si eran 3 o 4 huevos, sí, como mucho ya, y bueno, y era por la yema. Pero no, se ha visto perfectamente que un huevo diario, sin problema, en una persona que esté normal, es decir, que no tenga o que no tenga un exceso de colesterol. Nos metemos con el curso de alimentación saludable en la cocina andaluza. Hoy el tema 9, vamos ya por el tema 9. El penúltimo, postres caseros saludables con productos andaluces. Bueno, tenemos poco tiempo, pero no importa porque esto es muy sencillo. Los postres siempre es parte de la gastronomía andaluza, eso es así. Pero hay un problema, que muchas de las recetas tienen mucho azúcar y muchas grasas. Y eso no es bueno para la salud. Entonces, es posible tener unos postres andaluces deliciosos, como toda la vida, pero y sin renunciar a una alimentación equilibrada. Por ejemplo, los errores comunes en los postres. Exceso de azúcar que hace que tengamos sobrepeso y enfermedades como la diabetes, porque el azúcar se transforma en grasa. Entonces, y otros son las harinas refinadas, estas harinas de los panes, de los bizcochos y los dulces. Pues bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, también hay otro, las grasas. Utilizamos muchas veces mantequilla y nata, que eso sí que aumenta el colesterol, La mantequilla y la nata, y además muchas calorías. Para corregir, ¿qué podemos hacer? Pues sustituir parte del azúcar que utilizamos por miel. Una parte del azúcar de la receta la pasamos por miel. Además usamos canela, vainilla o frutas maduras, que aportan un dulzor natural, y no el dulzor del azúcar de remolacha. También es sustituir las harinas refinadas por harinas integrales o harinas de almendra, en lugar de esta harina blanca refinada. Y en cuanto a las grasas, usar, por ejemplo, yogur natural o leche desnatada en lugar de la nata y de la mantequilla. Siempre que sea posible, es mejor preparar los postres caseros con ingredientes frescos y que no tenga aditivos artificiales. Y después tenemos que la fruta andaluza es la mejor opción para un postre saludable. Las naranjas y las mandarinas se pueden hacer zumos o gelatinas caseras. Las manzanas y las peras las podemos tener asadas, con un toque de miel y de frutos secos. Y, por ejemplo, las uvas y las pasas se pueden añadir a los yogures naturales o dar un toque dulce a los bizcochos y no tener que utilizar el azúcar refinado. Es decir, que tenemos una cantidad de variantes para sustituir las grasas y los azúcares. Ya que estamos en fecha, además, ¿los gañotes y los borrachos son saludables? Totalmente. Es decir, los ingredientes que se le echan. Claro, te dice, bueno, pero es que se le echa harina refinada. Bueno, pues para la próxima vez echa la mitad de refinada y la otra mitad. Dice, ¿y si no salen bien? Bueno, pues primero prueba con un poco. Os lo digo si va bien por si te salen corrabitos de cochino, ¿no? Que no te salen bien hecho. Pero si por lo que sea necesitas harina blanca, ten en cuenta que los gañotes, y eso tú te tomas 2 o 3 gañotes. Pues, ahora si te vas a tomar medio kilo de gañote cada vez que eso. Y además estos son por temporada. Algunos puede que hasta se lo lleve a la playa, pero en fin, normalmente que sean por esta época, tampoco sin abusar. Además son ingredientes naturales todos. Claro, que... Estos no son, hombre, y cuando lo hacen aquí en donde hacen los dulces, las dulcerías, también lo hacen natural, porque son personas del pueblo que utilizan ingredientes naturales. Muy bien, pues con ese último apunte nos vamos a quedar en la Escuela de Salud de esta jornada, como han visto, muy completa. Agradecemos especialmente, como siempre, a los oyentes su participación. Ha habido un buen número de preguntas en el día de hoy. Antonio, y el agradecimiento a ti, desde luego. Es verdad que ya regresaremos después de Semana Santa, porque el miércoles próximo, recordamos, será Miércoles Santo y hacemos ese programa especial, ¿no? Con visitas a la parroquia, a la Ermita del Jesús, un poco para pulsar lo que son los preparativos de cara a los recorridos procesionales. Así que te esperamos después ya de Semana Santa, Antonio, ¿sí te parece? Pues nada, ya en plena primavera, preparando la feria, preparando ya casi las vacaciones, aquí estaremos. Gracias.